superado esa pérdida. Buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos a un programa de La Osa Perdida. Como os fuimos anunciando en programas anteriores, hoy tenemos el placer de grabar nuestro programa desde la ciudad de Valencia, debido a que hemos sido invitadas por las organizadoras de la Feria Vegana de Valencia. LaOsaPerdida.com, Facebook, Twitter, Instagram, iVoox y Archive.org están disponibles para que nos sigáis a través de estas plataformas y nos hagáis llegar todas las sugerencias que veáis pertinentes para seguir haciendo que La Osa crezca. Nuestra música y material audiovisual lo tenéis en YouTube y Spotify, y para escucharnos también podéis hacerlo sincronizando el 107.3 FM de la radio comunitaria Onda Color de Málaga y el 88.5 FM de Radio Almaina de Granada. Buenas tardes, Rebeca, qué gusto, ¿eh? Buenas tardes, Ruth, y buenas tardes a todas y a todos que nos estáis escuchando hoy aquí y a todas nuestras oyentes que nos escucharán luego. La verdad es que es una alegría estar esta tarde aquí en la cuarta edición de la Feria Vegana. Estamos muy agradecidas y muy contentas, rodeadas de gente maravillosa. Y bueno, hoy en el programa va a estar con nosotras Patricia Gadea, que es una de las organizadoras del evento. Además nos acompañará Estela Díaz, que es profesora en Economía y Empresa en la Universidad Pontificia de Comillas. Y va a ser la ponente de la charla del domingo de Nosotras, Vosotras y el Resto de los Animales, las relaciones humano-animales desde la perspectiva de género. También nos va a acompañar Jenny Rodríguez, autora del blog Mis Recetas Veganas y autora del libro Vive Vegano, que lo tendréis también aquí en la feria. Y bueno, vamos a tener la suerte de poder entrevistar a alguna de las personas que han venido a la feria para que nos cuenten también un poquito su experiencia y que nos recomienden qué están viendo y qué les está gustando. Bueno, amigas y amigos, desde la costa mediterránea comenzamos La Osa Perdida. Ah! Bueno, como os estábamos diciendo hace un momentito, hoy vamos a querer empezar además el programa, como no, hablando con una de las organizadoras y como os indicábamos, para ello está Patricia Gadea. Muy buenas tardes, Patricia. Muy buenas tardes. Bueno, un placer, ¿eh? La verdad, hemos llegado, estamos viendo que está lleno de gente. O sea, esto es, vamos, es una gozada. No sé si contabais con esta previsión, siendo además el primer día, bueno, es la primera hora también, o la primera parte del día, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por venir, el esfuerzo que habéis hecho. Y bueno, cuando la primera vez que intentamos contactaros, para nosotras era en plan de somos muy fans, nos hace tanta ilusión, ojalá les haga tanta ilusión como a nosotras. Y bueno, ha salido adelante y como dices, nunca sabes cómo van a salir estos experimentos de montar cada edición nueva, es un experimento nuevo porque siempre cambias cosas, hay nuevos elementos, el espacio ha cambiado otra vez, entonces te enfrentas a nuevos retos, como que la ubicación es maravillosa porque las naves es un espacio brutal en el que nos han tratado de maravilla, nos han ofrecido una cantidad de medios que han hecho que trabajar aquí sea muy fácil. Pero quien sea de Valencia sabe que está muy lejos del centro. Uh-huh. Está muy cerca de la playa, pero muy lejos del centro. Y muchas personas decían, está muy lejos. Y siempre te queda la duda de, ¿cuán lejos? ¿Tan lejos como para que la gente no quiera venir? Yeah. Pero luego al final, la noche anterior estás atacado de los nervios, se te hacen las 3 de la mañana, te levantas, hecho un flan, y después ves que se llena y dices, no estaba tan lejos. No, entonces vamos, fantástico. Yo no sé, no soy de aquí y bueno, a mí no me parece que esté lejos, pero bueno, también al no sernos de aquí, no, el tema de los tiempos, no, claro, las distancias. Pero que algo, te iba a decir que con el cartelazo que hay, que aunque esté un poco lejos, yo creo que merece la pena venir, ¿no? El sí, transporte. Vamos, por supuesto. Cuéntanos, Patri, antes de nada, ¿cómo surge y por qué la Feria Vegana en Valencia? Vale, pues te cuento. Como se sabe, esta es la cuarta edición y todo empezó con uno de nuestros compañeros, con Vicente Faulí, que él fue la persona que tuvo la idea de empezar con la feria y bueno, pensó que la ciudad lo necesitaba, que la Feria Vegana es una gran herramienta para concienciar a personas, para conectar activistas y que aquí se hace una red de trabajo que luego continúa el resto del año, porque no solo recibimos un montón de formación las personas que asistimos, sino que además hacemos una red, conoces a muchas personas, que luego haces una relación que continúa en el tiempo, que se va enriqueciendo y que eso hace que se fortalezca mucho el entramado social, aparte del poder de concienciación que tiene. De hecho, yo vine como público a la primera Feria Vegana, me enteré de que se hacía y claro, la verdad es que en estos años ha madurado tanto la cosa. O sea, ya desde el sentimiento que hay en la ciudad, hasta cómo se han aterrizado tanto las ideas, hasta cómo ha madurado la feria. Entonces, yo vine como público, me fascinó. Era una cosa muy, muy pequeñita y muy modesta la primera edición. Y dije, yo quiero contribuir y quiero formar parte de esto, me parece maravilloso. Y desde ahí pues, fue surgiendo, pero vamos, fue nuestro compañero Vicente el que puso la primera piedra y a partir de ahí nos hemos ido sumando un montón de gentes, muchos de nosotros que fuimos público en la primera. Qué bien, qué bien. Hay una cosa que lo habíamos mencionado en la agenda la semana pasada cuando hablamos de la feria y que nos gustó de una manera muy grata además, que es que este año presentabais la feria con el eslogan "No dejes que desaparezcan, en 2050 habrá más plásticos que peces en el mar". A nosotras personalmente nos encanta, pero nos gustaría saber por qué habéis escogido este eslogan para este año. Vale, el motivo principal es que a veces, no solo en esta lucha, sino creo que en todas, nos quedamos en la superficie y en el impacto directo. El impacto directo es, no voy a comerme un animal porque de esta manera, de manera directa, estoy matando a un animal. Pero luego hay muchas maneras indirectas de matarlos y de hacerles un daño muy grande. Y uno de ellos es el plástico, que creo que todos poco a poco vamos siendo conscientes y era un tema del que hace unos años apenas se hablaba y hoy por suerte está en lo que los medios llaman la agenda setting, está, vamos, en uno de los temas top de preocupaciones medioambientales y creo que el veganismo no puede ser ajeno a las preocupaciones medioambientales porque si queremos salvar a los animales necesitamos que mantengan su ecosistema y que tengan un hábitat donde vivir. Sí, totalmente de acuerdo. Mm-hmm. Patri, como decía al principio, bueno, nos encanta el cartel que tenéis en la feria este año. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido la creación del contenido? ¿Si ha sido difícil? ¿Cómo decidisteis las ponencias? Vale, respecto al cartel, hay algo muy importante de decir, y es que de la identidad gráfica de la feria se ha encargado siempre, desde el principio, una chica que se llama Laura, del estudio Coldbridge Studio, y ella siempre ha hecho que sea algo especial. O sea, siempre ha hecho cosas súper bonitas y todo suma. Es decir, tener una imagen bonita, tener una imagen que transmita lo que quieres transmitir es muy importante. Y ella es una persona súper comunicativa que nos preguntó qué es lo que queréis, qué idea lleváis. Entonces hicimos un grupo de algunas de las personas de la feria que nos va más al tema de comunicación y de diseño y de tipo artístico. Y lo hicimos un grupo con ella y le dijo, enviarme ideas, contarme sensaciones, qué queréis. Y estuvimos hablando de estas cosas, del mar, de las ballenas, de... Y ahí eso fue derivando hacia lo que se ha convertido la identidad de esta edición. Vale, y de los contenidos del, o sea, del cartel también me refería a las charlas. Claro, vale, esa parte pues siempre al final haces como tu lista de deseos, ¿no? Entre todos nos juntamos y todos hacemos nuestra lista de deseos de me muero de ganas de ver a tal ponencia de tal persona. Y lo primero que se hace es contactar con todas esas personas. De todas las que se contacta, hay personas que por problemas de agenda no pueden, en esas fechas, lo que sea. Y después de todas las que se puede, se hace el programa y siempre intentamos que tenga un carácter muy formativo, que sea muy variado. Es decir, que lo que es los conceptos no se solapen mucho, que se aporten desde muchas perspectivas y desde muchos puntos de vista. Por eso entre las ponentes hay criminólogas, hay economistas, hay psicólogas, hay educadoras, hay nutricionistas, ecologistas, porque en realidad esto es bastante complejo, no se puede ver solo desde un lado. Entonces hace falta pues eso, que sea muy variado. Y por primera vez hemos introducido algo que a mí personalmente me gusta mucho y estoy súper contenta con su participación, y es con un taller práctico aplicado a los animales. Va a participar María Berenguer de Mis Amigas las Palomas, y aparte de dar una charla va a dar un taller práctico de primeros auxilios para palomas, porque no creo que yo sea la única persona en el mundo que se ha encontrado una paloma y dices, ¿y ahora qué hago? Sí, sí. Cierto. Es algo muy habitual y muy necesario ese taller. Totalmente. Bueno, y cuéntanos, Patri, para la gente que todavía no ha llegado a la feria o que no va a poder venir, ¿qué es lo que se encuentra el público nada más llegar, cuando llega? Bueno, lo primero que se encuentra en este sitio, que además se ha llenado tanto, es, por suerte, el punto de información está a la entrada, entonces creo que es un poco la brújula que le van a dar. Y depende en el punto en el que se encuentren, yo creo que vienen buscando unas cosas u otras. Supongo que hay personas que están en ese punto en el que quizás quieren saber más para tomar decisiones personales en el rumbo de sus vidas, y aquí pueden encontrar esa información. Quiero decir, está la sala de la verdad, las personas que quieran saber más tienen esa oportunidad. Hay muchísimas proyecciones, es decir, igual que de charlas es un no parar, es una tras otra proyecciones, va a haber muchísimas películas importantes y algunas que hasta el momento por cuestiones de distribución no se encuentran todavía en YouTube, y entonces aquí es una oportunidad para verlas. Y luego, por supuesto, pues los santuarios, que esta es un espacio para ellos, para, obviamente todos sabemos que la labor que ellos hacen es muy difícil de financiar y necesitan concienciar a muchas personas, y con pues las personas pueden contribuir con ellos. Y luego, por supuesto, uno de los grandes atractivos siempre suele ser la comida. Sí, vamos. De hecho, nosotras llegamos y se nos había acabado la paella. Y era como, madre mía, venimos a Valencia y no vamos a poder irnos sin tomar la paella vegana. Bueno, esperamos que mañana podamos coger una poquita. Sí, pero el bocata estaba delicioso igualmente. Sí, pero bueno. La paella, vamos. Bueno, ¿y cómo estáis viendo la evolución participativa de años anteriores a esta? ¿Crees que va viniendo más gente? Yo creo que va viniendo muchísima más gente. De hecho, yo creo que el gran salto cualitativo se dio en la edición pasada, en la que ya por primera vez hicimos la feria en un espacio un poco más grande, en un espacio más conocido, de los lugares así emblemáticos de hacer actividades culturales y sociales en Valencia, que fue en el centro en el Museo de Cultura Contemporánea del Carmen, y allí vinieron 7.000 personas en un fin de semana, y para nosotros fue un gran salto. Y ahí ya dijimos, bueno, esto se nos está empezando a ir de un poco de las manos. Pero bueno, precisamente para eso se hacen las ferias, para que venga mucha gente, la disfrute y por eso es gratuita. Para que todo aquel que tenga interés sea bienvenido. Qué bien, pues da gusto ver cómo las cosas evolucionan, los proyectos, ¿no? Y estos eventos evolucionan así. Y muchísimas gracias, Patri, porque sabemos que estás súper liada y que nos hayas dedicado este ratito. Gracias por invitarnos y por estar aquí y a toda la organización por hacer posible todo esto. Mil gracias a vosotras y nada, pues como siempre, que el programa de La Osa Perdida siga encantándonos tanto. Muchas gracias. My hands on myself. Take out those demons, put them back up on the shelf. Just my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Seguimos, ¿no? Seguimos. Seguimos esta fantástica tarde aquí en la Feria Vegana de Valencia. Bueno, hemos casi raptado a dos personas que se pasaban por aquí, del público. Y bueno, antes de nada, darle las gracias a Vera y Amanda por dejarse raptar por nosotras, un poco comprometidas, además de, bueno, venga, aquí in situ, le hemos dicho, a ver quién viene, quién viene. Y ellas se han dicho que sí. Así que nada. Más que nada es porque nos interesaba conocer vuestras opiniones como público participante de la feria. Y pues bueno, empezamos mismo por ti, Amanda, si te parece. Vale. Y nada, lo primero, mi pregunta de rigor, ¿cuántas veces has ido a una feria vegana y cuántas concretamente a la feria vegana aquí de Valencia? Pues la primera vez que vengo, porque me he mudado a Valencia hace una semana. Entonces es la primera vez que vengo a un sitio así, es genial. Qué bien, qué bien. ¿Y tú, Vera? Pues yo no soy de aquí, soy de Alicante y me han raptado para venir. Y es la primera vez que había venido a un evento así y es genial, es fabuloso. Qué bien. ¿Qué os parece así más concretamente? A mí me parece una oportunidad genial de conocer sobre todo a gente también vegana o que le interesa este mundo. Luego comer, muy bien. Y sobre todo lo de la charla, no sé, me parece genial, es increíble. A mí me parece muy bien porque hay veces que yo no soy del todo vegana, pero sí que hay veces que me cuestiono cómo complementarlo, porque yo también hago mucho deporte, entonces aquí puedes investigar y averiguar cosas de cómo darle una vuelta más de tuerca a dejar de comer completamente animal. Sí, como que son estos espacios, ¿no?, que ayudan a esa, sí, a esa cohesión, ¿no?, sí, o esa necesidad. Porque a veces, que... claro, cuando haces tanto deporte, a veces piensas, ¿me falta algo, no me falta algo? Y entonces aquí es que como que te enteras y puedes averiguar muchas cosas y está muy bien. Está bien. Y Vera, justo, bueno, estamos, justo hoy es el primer día, como hablábamos con Patri, y bueno, hasta el momento lo que llevas aquí, ¿has descubierto algo nuevo que no conocieras? He descubierto la B12. Muy importante. Gran muy descubrimiento. Importante. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Y Amanda, tú? Yo la verdad es que hasta ahora no me ha dado tiempo de conocer nada. Estoy bastante metida en el mundillo, entonces creo que a ver si mañana descubro algo. Siempre se puede descubrir. ¿No? O esta tarde, quién sabe. Bueno, yo os quería preguntar si hay alguna actividad que os guste en especial, si veníais en concreto por alguna actividad. La verdad es que todo en general. Lo del concurso de tortilla a mí me tiene ganas. Estoy deseando que llegue. Volvemos a la comida, os dais cuenta, sí, ¿no? Yo creo que todas las personas que estáis aquí en el fondo venís por el tema de la comida. Es que al final somos así, ¿no? Lo tenemos que reconocer. ¿No? Como... sí. Y ¿tú, bueno, Vera? Y a mí me han raptado, como digo. Y sí que me interesa mucho lo de las recetas veganas y pues eso, para saber nutrirte bien, básicamente. Sí. Claro, es muy importante. Uh-huh. ¿Y alguna cosilla que echáis en falta que dijeras, ay, pues me gustaría que en esta feria encontrarme esto, que hubiera una charla sobre esto o un stand sobre algo en concreto? Me gustaría haber venido con mi perro. Eso es lo único que he hecho en falta. Quizá un stand sobre alimentación de animales. De perro vegano, a lo mejor me gustaría verlo. No sé si hay, la verdad. Creo que sí. Que, yo creo he visto sí, el, pez, el dicho, pienso de Veggie, sí, que está allá a la entrada. Vale, sí, vale. Pues entonces sí. Bueno, no, bueno, pero más información, sí, ¿no? Sí, eso está muy bien. Uh-huh. Sí, no, y aparte que es lo que decíamos, que justo como que dice, acabamos de empezar, ¿no? Y, claro. Y bueno, imagino que esto poco a poco necesita como más, pues bueno, perdernos un poquito más por la feria. Y bueno, es más que nada esta pregunta un poquito para seguir como conociendo, ¿no? Si vosotras creéis que este tipo de eventos que ayudan a que se sumen más personas a la causa animal. Por supuesto, es importantísimo que hay gente que simplemente por desconocimiento, porque no quiere ver, dice yo es que como me lo como pero no sé de dónde viene, no pasa nada. Y entonces le preguntas, ¿pero tú serías capaz de hacerlo? Ah, no, no, no, no. Entonces, ¿qué diferencia hay? Es la conciencia. Entonces, cuando lo tienes delante y tienes esa información, lo mismo te lo piensas un poquito más. Y poquito a poco, un grano y otro, se va construyendo. Sí, yo pienso que eventos así ayudan a plantar la semillita en la mente de las personas y luego al final la flor crece, creo yo. A mí me pasó eso. Qué bien, qué bien. Uh-huh. ¿Hay alguna cuestión de que hayáis visto hasta el momento de aquí de la feria que bueno, que digáis, oh, esto nos encanta? ¿O hay alguna cosita así que hayáis visto hasta ahora que digáis, oh, pues a lo mejor esto, si fuera de otra manera, nos gustaría más? No sé. De momento yo no sé, no cambiaría nada. Está perfecta, ¿no? Está perfecta, sí. Bueno, pues nada. La comida, Patri, está increíble. Si por ahí, vamos, la organización, estáis que sepáis que está siendo perfecta. Quizá añadirle más días. Ah, está muy bien eso, buena, sí, propuesta. Que además se solapan algunas proyecciones, yo quiero ir a todo, ¿eh? No puedo. Hacerla un puente súper largo, ¿no? Que dé tiempo a más cosas. Claro que sí, bueno. Para no robaros más tiempo y no, y que, bueno, que no tengáis que estar tan nerviosas, que sé que debéis estar aquí como tampoco. Ya está. Bueno, nos gustaría que nos dijerais, pues bueno, qué le diríais a esa persona que, bueno, que tiene una feria vegana cerca de su casa y, o de su territorio, y bueno, qué le faltaría para hacer que fuera y se pasara unos días por esa feria. ¿Qué le diríais? Pues yo le diría que hay que abrir la mente y que el saber no ocupa lugar y que a veces hay cosas que pasan inadvertidas en tu mundo y con una cosa así abres más la mente y puedes hacer, llegar a hacer cosas que en tu vida cotidiana pues has pensado que no vale la pena, ¿sabes? Es información simplemente y está muy bien. Sí, yo pienso lo mismo. No tienes por qué ser vegano para venir a un sitio así, simplemente conocer el mundo, ver que hay un montón de comida que puede ser vegana y que tú no te lo crees y está en tu día a día y puedes transformarla y evitar ese maltrato animal que conlleva. Bueno, pues Amanda, Vera, ha sido un auténtico placer que estuvierais aquí estos minutitos con nosotras. Muchas gracias por habernos acompañado. Y disfrutar muchísimo de lo que queda de feria. Que lo paséis muy bien. Volvemos de nuevo y nada, aprovechando que estamos aquí y hemos querido abusar de su amabilidad y volver a raptar por unos minutos a Estela Díaz, profesora en Economía y Empresa Universidad Politécnica de Comillas. Muy buenas tardes, Estela. Hola, buenas tardes, gracias. Y a Jenny Rodríguez, autora del blog Mis Recetas Veganas y del libro Vive Vegano, que además hoy vas a hablar, bueno, después del programa ya vas a hablar de él, ¿verdad, Jenny? Sí, justo nada, en cuanto me deis paso yo suelto todo lo que me dejéis. Bueno, así ya, como hablamos antes ahí fuera de micros, ya vamos calentando motores, ¿no, Jenny? Uh-huh, exactamente. Perfecto, pues bueno, si te parece, empezamos con Estela. Y nada, antes de nada, pues bueno, cuéntanos sobre todo la importancia de la realización que tiene hacer estudios de carácter sociológico para la causa animal, que además tú eres experta en esto. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Y la importancia es vital. O sea, hasta ahora nos movíamos como otros movimientos sociales, un poco por intuición. También, bueno, pues nos reuníamos y decíamos vamos aquí, vamos a hacer esto, esto. Pero ahora más y más nos estamos dando cuenta también las empresas que hace falta estudios. Y cuando tienes datos, pues puedes tomar decisiones pues, más informadas, mejores decisiones. Y un poco los estudios sociológicos, da igual sociológicos, psicológicos, da igual, ¿no? Antropológicos, todos los estudios lo que nos hacen es dar más pistas, porque nunca es la verdad, pero por lo menos podemos tener acceso, bueno, a más información y lo suyo es tomar decisiones mejores, esa es la importancia. Cuanto, lo que pasa es que, claro, los seres humanos somos muy complejos, las decisiones son muy complejas. Entonces no basta con un estudio, hay que hacer muchos estudios y encima todo es dinámico, haces un estudio, pero después, claro, tú misma te das cuenta de los fallos que has tenido, entonces vuelves a hacer otro estudio y cuanto más estudios tengamos sobre un mismo tema, muchísimo mejor, ¿no? Porque tendremos más datos y más, será más fiable decir, oye, pues parece ser que esto es así. Entonces, de ahí la importancia. Para estrategias, para conocernos, para saber qué queremos corregir, cuáles deben ser nuestros objetivos, en qué estábamos avanzando, en qué debemos, no sé, también para establecer metas. O sea, los estudios es como un faro en el camino, ¿no? Claro que los necesitamos y cuanto más faros, pues mejor veremos. Claro. Y además, Estela, tú siendo una de las precursoras, además, en ámbito nacional, en cuestiones de estudio y además de este índole, ¿no? Del que tratamos estamos tratando ahora aquí, cuéntanos cuán difícil es poder generar este tipo de trabajos. Primero porque, claro, nosotros tenemos tradición, sobre todo en España, tenemos mucha tradición de tener estudios de corte filosófico. Tenemos mucha profundización y menos mal, ¿eh? Y muchísimas gracias a todos los teóricos y los filósofos porque no, evidentemente esa es la base teórica. ¿Qué pasa? Que necesitamos datos empíricos porque el mundo teórico de las ideas está muy bien, pero a la hora de verdad de decir, bueno, ¿y cómo vendo todas esas ideas? ¿Cómo lo traduzco a la población y convenzo a la población de que esto es una buena alternativa y debe ser un poco el futuro? Y ahí es donde entramos nosotros. Primero te das cuenta, primero haces exploratorios y poco a poco pues vas profundizando. Como no tenemos datos españoles, pues hay que empezar por lo básico. ¿Quiénes somos? Eso fue un poco mi primer estudio, sí, ¿no? ¿Quiénes somos los veganos? ¿Quiénes somos los vegetarianos? ¿Cuál es nuestro perfil? Porque no nos conocíamos. Y el hecho es que el no conocernos lo que nos hacía es que era... íbamos a estudios de otros países y eso tiene muchísimo riesgo porque trasladábamos todas las estrategias, vale, había funcionado en Estados Unidos, pues lo hacemos aquí porque ahí está funcionando. Oye, cuidado, que somos diferentes y vemos algunos factores que son diferentes en España, o sea, comparando a Alemania o Italia, entonces te ayuda a regular y adaptar mejor las campañas. Complejidad, somos pocos. Esa es la mayor complejidad. No. Actualmente somos pocos investigadores a nivel empírico, pero ya están saliendo. Ya sabemos que, por ejemplo, yo tengo alumnos que están eligiendo la rama de protección animal y además no solamente alimentación. A veces hay como una línea muy fina en qué es alimentación saludable y alimentación vegana, hay una confusión ahí. Mi área de estudio es dentro del consumo ético, entonces... sé que a veces es difícil delimitar, no, esto veganismo es mucho más que la comida, es mucho más que la alimentación y a la gente le cuesta eso, ¿no? Sobre todo con el crecimiento de vegan diet, la dieta vegana, que parece que solamente nos centramos en la comida. Que está muy bien la comida, que está muy buena, pero hay un mundo fuera de la comida. Claro. Y Estela... Bueno, un tema también un poco peliagudo, pero que creo que es necesario que hablemos, porque a pesar de los resultados que han tenido tus últimos estudios, ¿no? En el que se dictamina que el 83% de los activistas por derechos animales son mujeres, pero claro, a nivel de exposición, ¿no? Podríamos decir mediática o de imagen, o bueno, pues hablamos de, pero a nivel expositivo siguen teniendo más presencia los hombres. Sí. ¿Esto por qué crees que puede ser? Pero yo creo que porque el mundo vegano es otra dimensión de la sociedad. La mujer, bueno, como nos han educado, tampoco tengo la solución, ni la respuesta de por qué es así. pero yo creo que simplemente una manifestación más, como pasa en otros ámbitos sociales. La mujer, el techo de cristal está ahí, nuestra, también somos como más recatadas al decir lo buenas que somos, nos da como más cosas, ¿no?, de presumir de, nuestro, de nuestras virtudes. Entonces yo creo que eso, hay un trabajo de educación, de decir, oye, habla, ¿no?, queremos escucharte, y por lo menos habla, ya veremos. Y nos hace falta más, yo creo que esa, como ese impulso, esa de decir, siempre pensamos que los hombres todavía se les respeta más. Por ejemplo, en trabajos académicos, los trabajos de los hombres sigue teniendo más difusión que los trabajos de mujeres. O sea, que pasa en todas las esferas, en la academia también. Entonces, otra barrera que tenemos, es que tampoco creo que sea nuestro mundo. Nuestro mundo es parte de, del mundo en el que vivimos, ¿no? Las estructuras patriarcales funcionan exactamente igual, aquí, igual. Y las que estamos dentro, pues lo vivimos. Que lo bueno, nos hemos dado cuenta. Y eso es un gran paso, decir, ojo, que hay que también ser modelo. Entonces, los primeros pasos que nosotras estamos dando también sirve de ejemplo para muchas que vendrán detrás, ¿no? Que nuestra voz sirve igual que la de un hombre. Y por lo menos debe ser escuchada, ¿no? Y debemos atrevernos a decir, oye, pues si me equivoco, me equivoco. No, no, no, ese miedo de, ¿no?, de que vamos a equivocarnos, a lo mejor los hombres también lo tienen más superado que nosotras. Pero es lo mismo por la ocupación que han tenido siempre de los espacios públicos, que es mayor que la nuestra. Efectivamente, ¿no?, que es una cuestión totalmente de educación también. Totalmente. Que ellos ya están preparados, enseguida no tienen miedo de equivocarse o de hablar en público, como que les han educado un poco para... Para triunfar, eso, ¿no? Sí. A lo mejor. Y nosotras hacemos el trabajito de detrás, sí, y luego ellos lo cuentan. Sí, sí. Te quería preguntar, Estela, ahora mismo, ¿cómo ves tú el movimiento de liberación animal desde una perspectiva de género? Que justo hemos entrado a hablar de esto. Pues yo creo que precisamente el habernos dado cuenta de esto, creo que bueno, da un paso, ¿no? Tenemos un camino ahí que hay que trabajar, pero hay muchísimos frentes. Por ejemplo, el hecho de que seamos 73%, casi 76% en distintos estudios, suelen salir más o menos las mismas cifras, claro, nos hace plantearnos, y las diferencias que vemos entre hombres y mujeres, que eso es de lo que hablaré mañana, ¿no? Vemos muchas diferencias significativas entre hombres y mujeres en muchos aspectos. La consideración animal, cómo percibimos al resto de los animales, o sea, hay muchas diferencias. Aquí para mí el gran reto es, y desde el punto de vista de marketing, que es como mi departamento, ¿qué vamos a hacer con esas diferencias? ¿Las vamos a explotar? O sea, una vez que tú hayas que hay diferencias entre hombre y mujer, ¿qué haces? ¿Las aprovechas para seguir creciendo hacia un movimiento más feminizado? O intentamos corregirla, invitar más a hombres, ¿no? Entonces yo creo que como reto, como movimiento, deberíamos fijarnos más cómo llegar a los hombres, para que sea más inclusivo, para que no sea... Porque eso también yo creo que a la larga nos perjudicará, porque los hombres siguen viendo el movimiento protección animal como algo femenino, ¿no? Va más con... Y fíjate, en ese aspecto a lo mejor el tener líderes masculinos tampoco es tan negativo, ¿me entiendes? Uh-huh. Ahí está la complejidad. Cuando estableces las estrategias tienes que tener un poco en cuenta, si toco esto, que cómo puede afectar al siguiente, al discurso general o a los distintos factores que afectan. Entonces, el tener líderes, pues mira, a lo mejor si no tuviéramos líderes masculinos, a lo mejor habría menos hombres, quién sabe. No sé, esas son preguntas que lanzo, ¿no? Y que además se me ha acabado de ocurrir. O sea que eso sería una pregunta de investigación muy interesante. ¿Y cómo crees que se puede ir acabando con esas, ¿no?, esas desigualdades o esto que decías del movimiento que está muy feminizado? Y bueno, que luego aparte de lo de los hombres que son los líderes, pero que somos muchas más mujeres, ¿cómo crees, no sé si estáis haciendo estudios de cómo acercar más a lo mejor al género masculino? Esa es una, vamos... Estáis en ello. Sí, sí, eso es una... Pero hay muchos, como muchas connotaciones que ya sabemos. Por ejemplo, la carne se identifica como un alimento masculino, las verduras como un alimento femenino, porque siempre, o sea, el pensar en la carne, piensas en músculos, piensas en poder, piensas... Hay muchísimas, o sea, tanto a nivel fisiológico, biológico, como a nivel espiritual y filosófico. Entonces hay que empezar también a educar en eso. Los anuncios son diferentes, o sea, es toda la publicidad que va encaminada a los hombres es diferente a la de las mujeres. Y la asignatura, por ejemplo, que yo doy de comportamiento del consumidor, esa es una de las grandes para romper ese mito, ¿no? De no somos tan diferentes. Es que esa es la... No somos tan diferentes. Lo que pasa es que la estructura social nos empuja para vernos muy diferentes. Nos venden diferente, nos hablan diferente y acabamos creyéndonos que realmente somos tan diferentes. Claro. Sí, es lo que decíamos, sí. Nos han educado de manera muy diferente y nos claro, tratan de manera muy diferente. Entonces, eso hace una brecha increíble. Y va creciendo y claro, abarca todos los aspectos de la vida. La solución, pues otra vez lo mismo, ¿no? Educación, paciencia, detectar los pocos pasitos que podemos dar y poco a poco romper los mitos, romper, cuestionar y cosas que tomamos por verdad y que están cayendo, ¿eh? Muchos están cayendo. Por ejemplo, en la parte médica está cayendo y antes escuchando a la compañera Vera, que decía que era deportista, ¿no? Eso está más que superado. O sea, tú lees la literatura académica de médicos y está más que superado. Otra cosa es que eso baje a la sociedad. Otra pregunta, no sé si nos puedes adelantar, Estela, ¿qué otros estudios o investigaciones tenéis ahora entre manos? Pues ahora, por ejemplo, estoy en dos. Una relacionada con la literatura médica, que está muy interesada, porque he decidido como plantearme estudios, pero más a largo plazo y también como más complejos y más, para tener una visión más completa de un fenómeno. Entonces, por ejemplo, voy a centrarme en todo el mundo médico como un factor que sabemos que tiene influencia en el momento que tú te haces vegano o vegetariano, vas al médico y ese feedback que te dan a ver cómo se interpreta. Entonces, pues el estudio lo estoy organizando en tres fases. Primero voy a leerme lo que es el estudio análisis de la literatura académica, que yo me he sorprendido porque una evolución impresionante de tomar como reticencia con cierta reticencia a ver esta gente que está comiendo, a ver si se va a morir, como me dijo a mí un médico. Sí, lo dice mucho. Te vas a morir sin leche y sin huevo, fue literalmente, ¿no? Sí, sí. Entre eso a que ahora, pero ese es el médico de a pie, en la literatura académica eso se ha superado hace décadas. Y de eso se ha pasado a después decir, oye, pues parece que no está tan mal, que parece que cuando más estudios hacemos, parece que tiene ventajas. Y ahora una tercera fase que lo están recomendando para tratar ciertas enfermedades, cáncer, diverticulitis, osteoporosis, un montón de enfermedades, ¿no? Entonces, la segunda fase será, ¿qué pasa con todo ese conocimiento que no está bajando a los médicos? Entonces me gustaría analizar los blogs, la gente que va a los blogs, el discurso de los médicos y también los veganos, ¿no? Para ver cómo siente cuando van al médico, cómo se siente, si lo entienden. O sea, un poco ese es un proyecto que va muy interesante. Largo, va a ser largo. Quiero ver cómo el círculo, qué piensan, por ejemplo, los familiares de los veganos, cómo lo viven, cómo nos ven, ¿no? La familia cercana y la más extendida. O, no sé, los amigos, cómo nos perciben, para entender el círculo en el que el vegano, porque muchas veces sabemos que abandonan el veganismo, ¿no? Entonces, como para facilitar un poco y entender su contexto. Esa es una y otra, género y violencia. Esa es la otra, género, violencia, violencia, violencia. Violencia hacia género, violencia hacia los animales. Y ese es otro proyecto muy ilusionada porque tampoco hay como protocolos de la ciudad a nivel de organización para saber, la policía o los psicólogos o los médicos, veterinarios, de detectar cuando hay violencia hacia el animal, o sea, seguramente haya violencia también de género. Y las dos están muy conectadas, ¿no? Claro. Para ver cómo se podrían ayudar esas dos esferas. Pues qué bien, qué ganas de, ¿verdad? De leer esos proyectos. De ver la resolución de tus próximos trabajos. Y nada, vamos ahora a engancharnos con Jenny y, bueno, lo primero, antes de nada, nos gustaría que nos contaras un poquito pues el libro que vas a presentar hoy. Es decir, muy brevemente, evidentemente, porque luego ya en breves vas a hablar extensamente sobre él, pero cuéntanos así un poquito. Bueno, lo primero de todo es muchas gracias por invitarme casi de improvisado al programa. Estoy muy contenta porque hoy es el día en el que empieza la preventa y son demasiadas emociones, entonces estoy como un poco como en un sueño, ¿no? Y sí, bueno, el libro, pues como decía, acaba de salir hoy y el objetivo del libro es muy, muy claro. Es revelar lo que está pasando detrás de un plato, porque con el tiempo he descubierto que no se trata de un problema de que vivamos en un mundo de gente que odia a los animales o que quiere hacerles daño, sino que vivimos en un mundo de gente potencialmente empática hacia los animales que desconoce el proceso de llegada de un plato de carne. Entonces, por eso el libro abarca una parte un poco más teórica y una parte un poco más práctica. La teórica es como un ensayo sobre derechos de animales en los que se trata de manera relativamente profunda el principio al fin, desde que el animal nace hasta que el animal llega al plato y es consumido. Y la parte más práctica, que es una vez has leído y has entendido cuál es el problema, ahora te invito y te ayudo a que pongas en práctica la alimentación vegetal. Porque creo que la mejor manera de conseguir que la gente llegue a la alimentación vegetal es entendiendo por qué hay que llegar a ella, por qué es tan urgente que lleguen. Por lo cual, por lo que detectamos, bueno, es algo que además nos gusta a nosotras aquí en la OSA y que ya lo habíamos hablado contigo también antes fuera de los micros, que es que al final este libro tuyo es una herramienta más dentro del activismo y es más, nos consta que hay una parte, ¿no?, que va a una causa por derechos animales. Cuéntanos también al respecto, por favor. Pues mira, esto es algo que tuvimos muy claro tanto mi editorial Diversa como yo. He tenido la inmensa suerte de poder publicar con una editorial pura vegana, que eso es algo con lo que no imaginaba poder contar. Entonces, desde el principio, recuerdo que ya en la primera reunión con Diversa dijimos, bueno, este libro entendemos que no tiene sentido si no destinamos parte de los beneficios, aunque sea un santuario, porque el trabajo que hacen los santuarios es una cosa que por mucho que te lo expliquen, no lo sabes hasta que lo ves. Nosotros tuvimos la suerte de que Santuario Gaia nos abriese las puertas para conocer la labor de cerca. Y creedme que todo lo que pueda decir no es suficiente para haceros entender cuál es el trabajo que desempeñan los que están ahí de voluntarios y los creadores del santuario. Son animales que vienen de la parte más profunda de la industria de la alimentación, que han vivido barbaridades, que han visto las cosas más horribles y que gracias a ellos han conseguido volver a tener una vida normal y una vida feliz. Y eso lo sabes solo con mirarle cinco segundos a los ojos a ese animal. Ves cómo de felices, cómo han conseguido transformar una vida que estaba rota, que viene de lo más profundo, a que de repente vive una vida feliz y plena. Entonces, no podía ser de otra manera. Tenía que al menos ser una pequeña ayuda para la labor que hacen, porque están muy desatendidos, no tienen ayudas casi. Entonces, es algo heroico lo que hacen. Así que, si podíamos ayudar, lo íbamos a hacer. Es verdad. Jenny, volviendo al tema de la alimentación, ¿qué le dirías a la gente que dice que ser vegano que es difícil porque no saben cocinar? Pues mira, hacía mucho tiempo que yo decía que ser vegano es fácil y para mí lo fue. Para mí fue muy fácil, pero creo que no es justo decir que ser vegano es fácil porque no para todo el mundo lo es. Cada uno tiene una base cultural, una educación, unas costumbres y creo que decir que ser vegano es fácil puede ser contraproducente para la persona que lo ha intentado, no ha conseguido y se frustra, porque dice, ¿por qué si es tan fácil yo no lo consigo? Entonces hay que entender que puede serlo, que yo creo que cualquier persona lo puede conseguir y que hay a lo mejor una persona que le cuesta un día y hay una persona que le cuesta 3 años y que todas las vías para llegar hasta ello es legítima y es correcta y que no desistan, que hay que intentarlo, aunque sea poco a poco, más rápido, más lento, con más información, lo que sea, pero que no es fácil, pero que se puede hacer, no siempre es fácil. Bueno, yo como te decía también, recomiendo tu blog, que me encanta, que hay un montón de recetas que fáciles, algunas un poco más complicadas, pero que se puede hacer, se puede practicar. Muchas gracias. Y te quería hacer otra pregunta que me encanta preguntar y hace mucho que no la hago, es ¿cómo te hiciste tú vegana? Pues mira, creo que es la pregunta que más me gusta responder porque en realidad fue algo que demuestra un poco de esto que tampoco es de un día para otro para mucha gente. Sí que es cierto que para mí en lo que es en la alimentación fue casi de un día para otro. Yo a los 17 años decidí hacerme vegetariana y a las 2 semanas dije, me hago vegana. Pero realmente es algo que yo llevaba pensando desde los 13 años. Entonces fue algo que se fue gestando muy, muy, muy lentamente. Yo he crecido en una familia que desde muy chiquitita me han enseñado a ayudar a un gato si está en apuros en la calle, a recoger una paloma, a... Siempre me han enseñado el respeto por los animales, aunque mi familia no era vegetariana ni vegana de nacimiento. Y entonces simplemente es algo que se fue desarrollando poco a poco y Y bueno, es que tenía que ser de esta manera. No podía seguir con esa especie de sentimiento de culpabilidad que me daba amar a los animales y saber que de forma indirecta o indirecta estaba haciéndoles un daño tan, tan mal. ¿Y cómo te surge lo de pasar del blog al libro? ¿Cómo surge la idea de escribir ese libro? Pues, sinceramente, para mí escribir un libro siempre había sido un sueño. Creo que es un sueño casi a nivel social. Creo que mucha gente sueña con publicar un libro. No es lo típico que se dice tener un hijo, publicar un libro y plantar un árbol. Pues yo ya tengo lo del libro. Y fue algo que, bueno, siempre me ha gustado muchísimo escribir. Desde muy chiquitita he escrito cosas que se han quedado en mi ordenador, en mis cajones. Y cuando empecé a profesionalizar el blog y ver que la influencia que se genera a través de redes podía tener un impacto positivo, pensé que llevarlo a un formato físico podía ser darle un poquito más de credibilidad, ya no solo ponerlo en la red. Así que empecé a escribir un libro y ya llevaba como medio año, 8 meses desarrollándolo, y fue un día que recibí un email de mi editorial y dije, esto es la señal para que lleve este proyecto a un lugar real, a las manos de la gente. Así que la verdad es que a mí me encanta, porque justo de este podríamos decir, vamos a hablar de trío, porque ahora voy a hablar de esa tercera parte del trío, ¿no? Que eres tú, evidentemente, la generadora de este contenido, luego es Diversa, que es la editorial, y luego tenemos también a la persona que hace el prólogo, en este caso que es Paula. Y justo nos decía este trío, porque habéis, las tres componentes, habéis estado en la OSA. Para nosotros es un orgullo que hayamos podido juntar estas tres partes, ¿no? Y me gustaría saber también cómo surge esa colaboración también con Paula en el proyecto. Mira, yo llevo admirando a Paula desde que empecé a leer sobre derechos animales. Mucho antes de tener la suerte de conocerla en persona, yo la leía y yo decía, yo quiero ser como esta mujer. Yo necesito ser así. Y bueno, pues un día tuve la suerte de coincidir con ella en un evento, y a partir de ahí entablamos un poco de amistad, y siempre he tenido como ese fenómeno fan dentro, guardadito, para no asustarla cuando la veo. Y bueno, a través de Diversa, que también ha trabajado con ellos, pues retomé el contacto, digamos, de manera más directa con ella. Y bueno, estuvimos hablando del tema del prólogo y yo ni siquiera me atreví a pedírselo, porque para mí era como ir a la alta figura y pedirle que colaborara en un proyecto tan modesto y tan chiquitito, ¿no? Y bueno, al final surgió y me dijo que sí, que me hacía el prólogo, y yo ya os digo que yo lloré, tres veces lo leí, tres veces lloré, así que no puedo estar más contenta. Qué bien, bueno, le mandamos un besito desde aquí a Paula. Y nada, que ha sido un placer teneros a las dos aquí con nosotras en este programillo atípico de hoy, y bueno, es tan gustosa también. Sí, sí. Y bueno, que ahora vaya muy, muy bien la presentación del libro, que se venda muchísimo, que vendáis muchísimo. Espero que sí, sé que la editorial también lo espera, así que claro, seguro claro, que pero sí. Pero por supuesto, decir, hay que comprar el libro, porque así te ayuda no solo por todo lo que en él hay, sino que, pues bueno, es un libro también activista, porque contribuimos a que parte de ese dinero vaya a un santuario, por lo cual eso para nosotras es de 10. Y nada, Estela, a ti es un placer, que ya sabes que llevo mucho tiempo queriéndote tener, como te he dicho hace un momento. Ha sido en Valencia, pero bueno. Valencia. Así que nada, la próxima ya te rapto en Madrid. Tenía que ser en Valencia. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos. Un abrazo. The oceans cross the seas, over forests of blackened trees, valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, across mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every hill, for everyone a little tear, I cannot explain this, dear, will not even try. Into the night as the stars collide, across the borders that divide, forests of stone standing petrified, to be by your side. Every mile and every year, for everyone a single tear, I cannot explain this, dear, I will not even try. For I know faith. Love comes on a wing. For tonight I will be by your side. But tomorrow I will fly. From the deepest ocean to the highest peak, through the frontiers of your sleep, into the valley where we dare not speak, to be by your side. Across the endless wilderness, where all the beasts bow down their heads, darling, I will never rest till I am by your side. Every mile and every year, time and distance disappear. I cannot explain this, dear. No, I will not even try. And I know. Bueno, amigas y amigos, hoy ha sido todo un reto para nosotras, ya que la OSA ha tenido que viajar un poquito lejos de su casa, pero ha sido toda una experiencia con la que hemos podido aprender y compartir, por lo que os animamos a que no solo vengáis a la Feria Vegana de Valencia el próximo año, sino que os acerquéis a todas aquellas ferias y eventos veganos que haya cerca de vuestras casas, porque no solo estaréis disfrutando y conociendo a gente muy valiosa, sino que iréis cargadas y cargados con herramientas para seguir ayudando a los animales. And tonight I may be by your side, but tomorrow I will fly. Esperamos que hayáis disfrutado tanto de este programa tan distinto y tan divertido como nosotras. Os damos las gracias por acompañaros durante esta hora y os deseamos, como siempre, que tengáis una fantástica semana y nos oímos, pues, la próxima semana aquí en La Osa Perdida.